Bueno, seguimos con esta programación en esta mañana un poco lluviosa aquí desde la Patagonia. Ahora con un tema que tal vez no tenga que ver con el extractivismo, pero que es una realidad que nos atraviesa y nos duele. Muy cotidiana, lamentablemente, ¿no? Cada vez pareciera que los casos, las historias de estos chicos de los barrios populares que sufren la persecución policial, el hostigamiento y muchas veces el asesinato van creciendo día a día. Estamos con el compañero José de Tumba la Zurba. De Zumba, Zumba la Turba. Estoy un poco dormido, compañero, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Te habla el Vasco? Muy buen día. Buen día, ahí con un trabalengua un poco. Compa, ¿querés contarnos un poquito quién es Jorge Daniel Reina y, bueno, introducirnos en el tema? Bueno, bien, Jorge Reina era un joven que oriundo de la localidad de Capilla del Monte, acá en la zona serrana, en Córdoba, la provincia de Córdoba. Jorge Reina fue conocido, digamos, a nivel provincial, lamentablemente, el 26 de octubre del año pasado, cuando aparecía colgado en la celda de la comisaría, de la única comisaría que hay en Capilla del Monte. La aparición de este chico colgado ahí realmente puso en manifiesto una situación que siempre se dice, se comenta y se sabe a voces, pero que nunca se termina de poder hacer una investigación concreta, que era la complicidad de un joven que se había negado a seguir delinquiendo para la policía, y que aparentemente el hecho de que apareciera colgado en la celda de esa comisaría de Capilla del Monte sería la forma de, bueno, hacerle pagar su negación a seguir robando para la policía. Esto incluso tiene una fuerza muy particular, este caso, porque semanas antes Jorge Reina, ya cansado de la constante presión policial, había realizado una denuncia en una fiscalía donde él denunciaba esta situación, donde él denunciaba al comisario del pueblo y denunciaba, digamos, desnudaba o daba datos concretos de cómo era la operatoria de la policía, y semana después aparecía colgado. La verdad que este hecho generó una poblada muy grande en Capilla del Monte, donde la gente, familiares, amigos y muchas personas que realmente se indignaron con lo que había ocurrido, se manifestaron fuertemente en las inmediaciones de la comisaría. Y después, bueno, hubo una feroz represión por parte de la policía para controlar, como dicen ellos, a quienes estaban indignados por este crimen. Otro dato que se llama a la luz es que la comisaría es una casa que está que tiene como casa vecina un asilo de ancianos, un geriátrico, y lo que enfermeras del geriátrico dieron testimonios a la prensa, que ellas habían escuchado en la madrugada a un joven que pedía auxilio y que gritaba, que los ruidos y los gritos provenían de adentro de la comisaría, ese joven sería Jorge Reina, porque fue el joven que apareció ahorcado horas después dentro de la comisaría. Con lo cual, todas las pistas y todos los argumentos hacen a la construcción de un hecho que cristaliza las redes de impunidad, de delincuencia, y la complicidad y el manejo que tiene la policía sobre esto. Jorge Reina apareció colgado, se desplazó a las autoridades de la policía de Capilla del Monte, pero poco se ha avanzado en la causa, no hay ninguna persona detenida. Aparentemente la causa estaría frenada, no hay avances reales, o eso también hace a las estrategias que usa el poder, ¿no? Que las causas se empantanen y que no tengan avance alguno. Y bueno, y lo que fue noticia ahora fue lo que ocurrió el 26 de junio pasado, cuando Jorge Reina, de haber estado vivo, cumplía 18 años el 18 de diciembre. Para ese día, una asamblea que se constituyó en Capilla del Monte y alrededores, organizó una asamblea en contra de la impunidad, organizó un mural. El mural lo hicieron en un sitio baldío de Capilla del Monte, cercano a la casa de Jorge Reina, y ese mural apareció planteado el 27 de junio pasado. ¿Cómo...? Como sin dudas, bueno, varias cosas, ¿no? Para decirte, el caso de Jorge Reina, muy parecido al caso de Guillermo Garrido aquí en el Bolsón, que también apareció supuestamente ahorcado en la celda del calabozo de la comisaría, sin responsables presos, con solamente un comisario desplazado. Y también muy parecido al de Luciano Arruga, un changuito también, que fue forzado a robar para la policía y que al negarse fue desaparecido, en el caso de Luciano Arruga, por la misma policía, ¿no? Y cómo esto, ¿no? El mural... es un testigo que mira a los ojos a los criminales, ¿no? También. Sí, y una constante presencia de que no haya impunidad y que se esclarezca el hecho, ¿no? Ahí no se ha podido, la gente de la asamblea estiman, esto me decían off the record, que estiman que la persona que blanqueó fue una persona que enviaron a blanquear como contratada, pagaron a alguien para que vaya a blanquear. Claro. O sea, ellos no junte, alguien vio que estaba blanqueando y no consideran que haya sido esa persona por mérito propio que haya ido a blanquear. Claro. Y lo llamativo fue que a las dos semanas de que blanquearon el mural, alguien fue, limpió descampado, y organizaron un evento deportivo con sponsor y todo en el lugar. Claro. Entonces es como que no fue casual que se blanqueara. Uh-huh. Y quien blanqueó, supongamos que hubiera sido un privado, una acción privada, no, de Capilla del Monte, no puede desconocer que ese mural es el de Jorge Reina y que lo que representa, porque el Jorge Reina en octubre se ha recién cumplido un año de su asesinato. Claro. Entonces, se habla de que hay una intención manifiesta y que el evento fue una intención, una pantalla como para tapar el mural y generar un evento para que quede como que, bueno, fueron a limpiar todo y había que tapar esto. Pero a la fecha nadie se ha hecho responsable. Nadie ha dicho, sí, fuimos nosotros, fue el municipio, fue tal empresa, fue tal grupo de deporte, pero lo concreto es que Jorge Reina está asesinado, está muerto, la policía goza de su impunidad y el mural está tapado. Eso es lo que hay a la fecha, y la causa parada. Compa, mira, estábamos hablando, ¿no? Nos estabas contando un poco de esta indefensión, de este desamparo que sufren muchos de los jóvenes, ¿no? que habitan en estos barrios populares, especialmente ahí en Córdoba, se suma algo que es a partir de la sanción del Código de Faltas, ¿no? En 1994. ¿Qué consecuencias, qué cambios trajo ese nuevo código? Terrible, porque lo que le vino al Código de Falta, que era como un código que era anterior, que era de la dictadura, pero el Código de Falta tuvo dos modificaciones, una institución fuerte en el 94 y después una modificación del Código de Falta, que fue con, ustedes recordarán lo que fue toda la movida de Bloomberg y la famosa ley Bloomberg. Sí. La tolerancia cero que se aplicó acá, y de hecho Bloomberg acá asesoró mucho en la modificación de la ley provincial y la ley del código de faltas, y trajo el concepto del código cero. O sea, a lo mejor él lo recuerda, pero lo recuerdo para la audiencia, el código, la tolerancia cero, perdón, la tolerancia cero es que uno tiene que atacar el delito antes que el delito se produzca. Lo cual, no hay delito, pero bueno, entonces uno tiene que, la tolerancia cero habla de que uno tiene que, si uno ve un chico que levanta una piedra y pasa por el frente de un colegio, ese chico debe ser detenido. ¿Por qué debe ser detenido? Esta es la explicación que ellos dan. ¿Por qué debe ser detenido? Porque ese chico potencialmente tiraría la piedra y rompería un vidrio del colegio o de la casa o de lo que sea. Entonces la tolerancia cero es que no se pueden permitir conductas que sean anteriores a un acto que podría ser delictivo. Este concepto lo está incorporado dentro de la ley de seguridad, la ley de seguridad provincial y dentro del código de falta. Y lo que ha traído al día de la fecha son innumerables cantidades de detención de personas que por portación de rostro, por estar caminando por un barrio que su forma de vestir no se condice con el nivel del estatus que tiene el barrio donde está, porque ha hecho una cara rara a un policía y entonces tiene que estar agrediendo a la policía, una cantidad de detenciones totalmente arbitrarias, en las cuales todas esas detenciones no se producen porque estén cometiendo un delito, sino que esas detenciones se están produciendo porque se entiende que esas personas potencialmente cometerían un delito. Es un... Ustedes me dirán, bueno, pero eso es totalmente inconstitucional, eso no... ¿Cómo voy a detener yo con ese criterio que tengo todo el mundo en la calle? Bueno, eso es lo que pasa en Córdoba. Sabemos que es así porque estábamos en el encuentro, en el taller de construcción de transmisores que se hizo desde la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Córdoba, cuando la policía detuvo a dos de nuestros compañeros que venían de la villa, creo que era Villa 31 de Retiro de Capital Federal, que eran parte de la red, y que habían salido de donde estábamos en el encuentro a comprar una gaseosa por el calor que hacía, y nos encontramos que los detuvieron por merodeo. Era el... ¿No? Tal cual. Bueno, ahí hay un ejemplo concreto, pero así los ejemplos se suscitarían. Y después lo otro que ha pasado en Córdoba, y que esto, digamos, es muy preocupante, porque al hecho de Jorge Grazman, el 26 de octubre, le siguió a... el asesinato de un joven en barrio Barranca Yasto, en Córdoba Capital, que en una posta policial, el integrante de la Guardia Infantil, a partir de una discusión entre vecinos en esa villa, no tuvo ningún problema de sacar su arma reglamentaria y empezar a tirar disparos. Y esos disparos de arma de fuego con balas de plomo impactó sobre un joven que le dio en la garganta. El joven estuvo agonizando varios meses, agonizando al principio, parecía que se iba a salvar, pero después cayó y en marzo de este año murió. Y después en marzo de este año aparecieron, estamos teniendo en Córdoba Capital, para dar el ejemplo concreto, hay una persona asesinada por la policía por mes. Qué barbaridad. Esa es, la estadística es esa. Un joven que fue asesinado, aparecieron una persecución policial sobre unos chicos que iban en el auto, y estos chicos terminaron todos heridos y golpeados y con balas de plomo en su cuerpo. Uno de ellos murió. Después tenemos el caso de Lautaro Torres, que el Lautaro Torres es un chico de 16 años que una mujer policía, instructora de tiro dentro de la policía, lo fusiló en la calle con 4 disparos en la espalda. Qué bueno. Y pocos meses tenemos un joven nuevo, un joven, siempre son personas menores de 22 años, jóvenes, varones, pobres. Eso, digamos, es darle una característica general de extracción humilde. El último caso fue hace 20 días atrás, o menos 15 días, otro joven que apareció colgado en la celda de una comisaría en Córdoba Capital. Entonces, digamos, el código de falta y la actual política represiva de esa policía que generó los saqueos del 3 y 4 de diciembre que fueron conocidos a nivel nacional con el autocuartelamiento de la policía, esa policía pretende hoy, según lo que dicen ellos, recuperar posición, recuperar credibilidad dentro de la sociedad con esta más mano dura de la que venían teniendo. Y lo que está trayendo esa más mano dura es un sinnúmero de asesinatos dentro y fuera de la comisaría. Entonces es una situación crítica, alarmante, preocupante, y que ya ser pobre no es únicamente un motivo por el cual te pueden llevar preso, sino que también, y como lo dijo un comisario, el comisario jefe de la policía de la provincia de Córdoba, que dijo, sepan los delincuentes que si salen con un arma los vamos a matar. Sí. Y lo que nos estamos encontrando son con personas desarmadas que aparecen asesinadas. Claro. Entonces es más que delicada la situación que se vive en Córdoba, y lo de Jorge Reina, digamos, que parecía un episodio único, lamentablemente ha sido menos de un año el primer caso testimonio gravísimo que se vive en la provincia de Córdoba. José, muchísimas gracias por este informe, y bueno, seguramente nos quedan muchas cosas por decir, como por ejemplo que todas estas políticas son parte de un plan que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con la soja, que tiene que ver con la implementación de planes económicos, que viene bajado como un modelo desde otros países como Colombia. Bueno, un montón de cosas que nos quedan para decir y que vamos a seguir ahondando en distintas charlas desde Enredando las Mañanas, con todos los compañeros y compañeras de Córdoba y de distintas partes del país donde lamentablemente esto se repite casi calcado, pero que por suerte encuentra una resistencia en la organización popular a través del empoderamiento de hacerse de medios de comunicación comunitarios alternativos y populares, o a través de la organización en asambleas comunitarias, asambleas ciudadanas o asambleas de organizaciones sociales de distinto tipo. Te agradecemos muchísimo, José. Muy bien, un abrazo gigante y nos estaremos viendo en La Rioja.